seguridad. Estoy bien con Cristo. Seguridad. Estoy bien con Cristo. Seguridad con Cristo. Seguridad en el bien. Bien, la fuerza real para vencer. Y su amado eres tú. Nunca temas, solo no estás, te das seguridad. ¡Qué verdad! Estoy bien con Cristo. Seguridad. Estoy bien con Cristo. Seguridad con Cristo. Seguridad en el bien. Bien, la fuerza real para vencer. Y su amado eres tú. Nunca temas, solo no estás, te das seguridad. El Señor está conmigo aquí y Él me da vigor. Eso saldrá con su derecha bien y Él será mi consolador. Cuando mis pies estén por caer, su mano sí me ayudará. Confío siempre en su poder, me da seguridad. ¡Qué verdad! Estoy bien con Cristo. Seguridad. Estoy bien con Cristo. Seguridad con Cristo, yeah. Seguridad en el bien, bien la fuerza real para vencer. Y su amado eres tú. Nunca temas, solo no estás, te da seguridad. Viene la espera que hoy tengas más valor, haces bien en obedecer. Y prometió mi Cristo siempre estar, no importa dónde vayas tú. Tus caminos Él los prosperará, con gratitud le cantará. ¡Oh, qué seguridad! ¡Qué verdad! Estoy bien con Cristo. ¡Oh, seguridad! Estoy bien con Cristo. ¡Seguridad con Cristo! Yeah. ¡Seguridad en el bien! ¡Bien la fuerza real! Para vencer y su amado eres tú. Nunca temas, solo no estás, te da seguridad. Seguridad. Estoy bien con Cristo. Seguridad. Estoy bien con Cristo. Seguridad con Cristo. Seguridad en el bien. Y en la fuerza real para vencer y su amado eres tú. Que temas solo estás, me das.